El Brócoli, un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Todos los jueves a partir de las 11 de la noche, en simultáneo con FM La Boca desde Buenos Aires. El Brócoli. Para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches, no sé si nos están escuchando, yo me escucho bajo, ahí me escucho bien. Estamos escuchando de fondo a Marlena Shaw, S-H-A-W, como el escritor Bernard Shaw, de quien voy a decir una frase después porque es grande, grande total. Bueno, ha sido una semanita bastante complicada para todos. Estamos ahí con Japón, con los yanquis que creen que les va a venir la radiación a ellos. Ya se están comprando las pastillitas de azufre, no sé de qué mierda. Pedimos disculpas, primero y principal, por los problemas técnicos acaecidos. ¿Vas a arrancar así? Voy a arrancar así, Basalo. No toques mucho el micrófono porque vamos a ir teniendo más problemas técnicos. Tuvimos algunos problemas técnicos la emisión pasada. Es peligroso verte agacharte para hablar. Bueno. Vamos a echarle la culpa. Solo. Vamos a echarle culpa a todos los operadores. No fue nuestra culpa, no tuvimos nada que ver, no entendemos nada. Y bueno, nos vamos a deleitar. Después les voy a hablar un poquito de qué es lo que estamos escuchando. A ver si podemos subir un poquito. Soul californiano. Y eso que es un temita de fondo, no es de lo bueno. Esa negra de oro, diría el gordo casero. Sí. Bueno, buenas noches. ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Armada. Buenas noches, Basalo. Me colgué un poquito porque la verdad que hacía mucho que no escuchaba a Marlena Show. No sé cómo se me ocurrió, porque estaba entre ella y Jan Knight, que es otra cantante que tiene un gran disco. Compuso una canción que se llama Right On, que es conocida dentro del ambiente soul y funk. Marlena por ahí es menos conocida, ya hablaremos de esto. Hoy es el día de San Patricio. ¿Cómo se llama esta señorita? Marlena Show, SHAW. Está igual en el Facebook, ya si quieren ir escribiéndonos al Facebook a ver si les gustó. No, igual. ¿Cuál es el Facebook? ¿Cuál es el Facebook? Para que no lo tiene. Facebook/elbrócoli. Y bueno, les decía, tenemos Twitter ahora. Tenemos Twitter. ¿Puedes creer que tenemos Twitter? Basalo avanzó, dijo, vamos a poner. Dije, voy a aprender de esta cuestión. Si Aníbal tiene un Twitter, nosotros tenemos que tener un Twitter. No te podés quedar atrás hoy. Exactamente. Si gente de otra generación tiene Twitter y se la pasa tuiteando, nosotros tenemos. Si los pibes de Gran Hermano te pueden escribir. Burro con me corta, claro, nosotros vamos a escribir en Twitter. Claro. Así que bueno, los que quieran, estamos aprendiendo a manejarlo. Ninguno de nosotros sabe manejar el Twitter. Apenas aprendimos a manejar el Facebook. El Twitter es Radio El Brócoli, porque el brócoli estaba ocupado. Vaya uno a saber por quién. Veremos. Si alguien osó ocupar el brócoli. Muy bien porque osó ocupar el brócoli. Hay que copar el brócoli. ¿De quién será, no? ¿De Narda Lepe, alguna cocinera? Seguramente. Bueno, no sé, habría que saber qué relación tiene Narda con el... ¿Saben con que el descubrí brócoli? Hace un tiempo que el brócoli es bueno para los pulmones. ¿Es bueno para los pulmones? El brócoli es bueno para los pulmones. ¿Fumado muchachos? O...? No, comido, querido, por favor. ¿El brócoli que se hierve? El que se hierve, yo lo hago al vapor con zanahorias, me quedan muy bien. Zanahorias y quesito rallado arriba al vapor, un golazo. Mm. Con eso solo... Igual estamos comidos, debemos decirle a los oyentes que por primera vez estamos comidos, hemos llegado comidos, nos hemos tomado tiempo, hicimos unas pisitas, con un poquito de aceite de oliva que te agarré de ahí, no sé de dónde lo trajiste. ¿El aceite de oliva? No, de chino. ¿Se podía usar? Sí, se podía usar, por supuesto. ¿Y qué decía? Bueno, estaba San Patricio, se cumple otro año del atentado a la embajada. De San Patricio diremos que la gente que estaba organizando San Patricio, viendo que también era un aniversario del atentado a la embajada de Israel, hicieron sus condolencias, digamos, como parece, sí, dejó de esta noche sin... Siempre cae la sin misma remordimiento. Fecha. Si les tocó la misma fecha por vida, ¿o no? No cae siempre la misma fecha. Igual es muy loco, digo, porque el San Patricio que nosotros tenemos acá, digamos, está bastante lejos del San Patricio real, digamos, es otra historia. Eso le iba a preguntar, hermano, ¿usted vivió en Dublín? ¿No es así? Yo viví en Dublín, en Dublín. Dublín, oh, sorry, boy. En Dublín, sí, una ciudad... qué sé yo, increíble en muchos aspectos. Es una ciudad dura porque es una ciudad... en la que llueve todo el tiempo, pero es una ciudad donde la gente realmente es increíble. Tengo un gran amigo que, por supuesto, no me está escuchando en este momento, pero con el cual mantengo una gran amistad, que se llama Mike Murphy, que es como un Juan Pérez irlandés, o sea, es un nombre muy común. Y bueno, San Patricio en realidad es una fiesta donde sí se chupa mucho, eso es cierto. O sea, se festeja en Inglaterra, San Patricio. En Irlanda. Oh. No digas eso porque te acuchillan ahí nomás. Una vuelta se me ocurrió a mí decirle a un irlandés, sí, bueno, porque ustedes los anglosajones, y casi se arma la podrida y dice, no, yo no soy anglosajón, yo soy celta. No, sí. Yo conocí uno que me hablaba en francés cuando había ingleses adelante, cuando se iban los ingleses me hablaba en inglés. Bueno. ¿Y por qué no me hablas en inglés cuando hay otra gente? No, yo si hay ingleses nunca voy a usar la lengua de ellos. Hablando de irlandeses, ayer a las 3 de la mañana me pegué en una noche de insomnio en videocable. Ya había visto una película sobre el IRA con Harrison Ford, puede ser Enemigo Cinti. Sí, una... Estaba medio novelesca. Ayer vi, no sé si la viste vos, En Nombre del Padre. La pasaron increíble. Por Encuentro, sí, qué increíble. Increíble. Qué película. Recomiendo una saga de películas irlandesas. Hay tres películas que están muy buenas. Bueno, una es El Nombre del Padre, hay muchas. El Nombre del Padre, la actuación de Daniel Day-Lewis. Increíble. Terrible, te ponen la piel de gallina. Y hay una que hay que bancársela, que se llama Hunger, que es hambre, que habla de la huelga de hambre que hicieron, bueno, los muchachos del IRA para, bueno, básicamente a modo de protesta los presos políticos, ¿no? Muchos de ellos murieron. Irlanda es un país muy especial. O sea, yo tengo un amor por ese país que a veces es difícil de entender, ¿no? Desde muy chico. Y lo interesante de San Patricio... ¿Qué te fascinaba de Irlanda? Hay una frase que dice lo siguiente. Dice, los negros de Europa son los irlandeses. Los negros de Irlanda son los dublineses. Y los negros de Dublín son los que viven al norte del río Liffey. ¿Sí? Es como... Irlanda es un... Irlanda, a ver, para que el que no lo conoce mucho, es un país que recién se transformó en un país republicano, definitivamente independiente en el año 48. ¿Sí? Es decir, ellos tuvieron una supuesta independencia en el año 20 y pico. Irlanda se quedó con un, Inglaterra se quedó con un pedacito de condados, que es el famoso Irlanda del Norte. ¿Sí? Se quedó con un pedazo de condados al norte de la isla. Y la República de Irlanda tuvo una guerra civil larguísima, precisamente... bastante larga, no larguísima, pero importante por ese tema, que hay una película que se llama, la recomiendo, se llama Michael Collins, en la que trabaja Liam Neeson, que es irlandés precisamente. Esa es una otra buena película, Michael Collins. Y otra gran película es una película de Ken Loach, ¿sí? Que nunca me acuerdo el nombre, porque es un nombre larguísimo, es un nombre como si yo le dijera El viento que acaricia el centeno, una cosa así, pero que también habla de lo que fue la guerra civil. Y hoy casualmente estuve leyendo un dossier, es decir, una compilación de poetas irlandeses, y hay un poema que dice: junto a la tumba de mi abuela está la tumba de mi hermano, quien fue muerto por mi primo. No, es solo eso. Usted escribió unos poemas armados. Te cuesta seguirla. Usted escribió unos poemas inspirados en Irlanda, ¿no es así? Sí, ¿los ha publicado, de hecho? No, todavía no. En algún momento van a... ¿O ha hecho lecturas públicas de esos poemas? Sí, de algunos de ellos, sí. ¿Y qué dice de la fiesta de San Patricio? ¿Qué onda San Patricio? ¿Cómo se vive allá? San Patricio básicamente es una fiesta realmente popular. ¿Sí? Lo interesante es que, bueno, los pubs abren temprano, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, y las familias directamente van a chupar a partir de las 11 de la mañana. Y se chupa desde las 11 de la mañana, se bebe desde las 11 de la mañana hasta la 1 y media de la mañana. Ininterrumpidamente. Gracias por el brócoli. Ininterrumpidamente. Y lo que hay, que es realmente... Voy con mi vieja, con mi tío... Sí, en familia. ¿Así? En familia. Wow. En familia. El brócoli de los irlandeses es... Se empedan entre ellos, en familia. Sí, pero es algo totalmente... ¿Y la Guinness es más pesada? Digo, la Guinness es una cerveza... La Guinness es una cerveza, digamos, que se llama cerveza negra, pero no es cerveza negra. En realidad es stout, que es otra cosa, digamos. Pero bueno, es como la gran cerveza irlandesa, que es una cerveza que parece... ¿Cómo puedo decir...? Para el que no la probó, es como una especie de helado que tiene como una crema arriba, es súper pesada, hipercalórica. Un pedo de Guinness es un pedo que no te olvidas nunca más en tu vida. Es un pedo que al día siguiente... Pero podría decir que la stout es otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Mira, realmente no sé el proceso que la diferencia de la cerveza, pero no es lager, que es la cerveza, digamos, rubia que tomamos nosotros. Pero nosotros le decimos cerveza negra, pero no es cerveza. Viene de lúpulo igual. Exactamente. Pero sí, decir no, que es como una sopita, digamos. Es una cerveza sopera. Es una cerveza. ¿Vos viste muchas familias empedarse en conjunto ahí en los bares? ¿Cómo le hacen a eso? Sí. No, absolutamente normal. Es como un intercambio familiar, ¿sí? En el cual, bueno, la gente se junta a chupar. Hay muchas canciones precisamente que hablan de eso, ¿no? Digamos, hay una canción increíble que se llama... Smoke and Strong Whiskey, que es como humo y whisky duro. Whisky fuerte. Y whisky fuerte. Y bueno, la canción cuenta básicamente lo tremendo que cuando uno es niño en Irlanda se tiene que ir con sus padres al pub y se tienen que quedar afuera. Obviamente uno no puede beber y a veces los chicos se pasan horas alrededor del pub mientras sus padres chupan a rabiar y después ellos repiten la misma historia. Digo, ojo, hay todo... Me imagino lo interesante que sería escribir un cuento sobre esos chicos en la puerta del pub sin poder ver lo que hacen los viejos mamándose. No, increíble. Y los pibes juegan a la pelota en la calle, porque imagino que no hay nadie en la calle. Sí, además tampoco digamos que es una calle un poco hostil de irlandesa, después, porque después es una calle con lluvia. Después avanzó y le pusieron un pelotero al costado de del bar para que se detengan los pendejos. Hay peloteros hoy en No, hasta no hace muchos años los pubs estaban divididos en la sección de hombres y la sección de mujeres. Sí, totalmente. Estaba la parte, digamos, que era del bar, el bar de día, que es como un bar más abierto, si no me equivoco es el lounge, ¿sí? Y después estaba el bar donde, bueno, los hombres iban a... Y hablando de cerveza. Exacto. Iban a beber. Y digamos, por ejemplo, las mujeres no tomaban pintas. Tomaban vasos de cerveza. Era como una cosa, un deshonor tomar una pinta. Pero ¿sabes que en Polonia pasa lo mismo? Los hombres tienen que tomar vodka y después el jugo de naranja. Y las mujeres lo toman mezclado. Y yo... ¿Preguntaste por qué? No, obviamente no pregunté por qué, porque no quería escuchar la respuesta. O sea, no quería escuchar una justificación absurda del machismo, voy a decirlo así abiertamente. Pero me acuerdo que yo lo quería tomar mezclado, porque yo decía, mira, flaco, yo no soy tan guapo, ¿entendés? O sea, totalmente. Todo bien, me encanta el boquita, pero dame el boquita mezclado con naranja, mucha naranja, y el hielo. Boquita de hielo. Claro. Bueno, a mí no, me pasó con... Y para el tipo sería un insulto. Totalmente. Digo, les puede pasar a cualquier argentino que está en Dublín, pedir vino en un pub es abiertamente una afrenta. Es decir, si vos sos hombre y pedís vino en un pub, nada, sos un goma total. Vos tenés que pedir Guinness. A lo sumo pedís, no sé, una Heineken o una cosa así, y siempre en pinta. Nunca se te ocurra pedir un vaso. ¿Whisky? Yo, ¿no? Whisky, a veces el whisky va al final. El whisky va al final. Después de una noche de 14 pintas... ¿Viste que va el whisky con la birra? Sí. Va muy bien el whisky con la birra. El whisky solo también va muy bien, chicos. Sí, sí, sí. No digo mezclado. Y recomiendo, yo les voy a dar un traguito en una pausa, la grapa miel uruguaya. Ese descubrimiento. Los uruguayos tienen esas mezclas, el medio y medio, sidra y vino blanco. Algo más barato que sidra y vino blanco. No. Más violento que sidra y vino blanco. Y la sidra está ahí para rebajar. La sidra que ya tiene alcohol está ahí para rebajar. Tal borde de heavy metal. Bueno, el tema, digamos que es muy impresionante compartir una velada alcohólica con un irlandés. Muy impresionante, porque tienen una cultura de la bebida que es increíble. Arrancan de pibes. Y tienen una, por ejemplo, cuando se juntan a ver un partido de fútbol, si son fanáticos del fútbol, lamentan no tener un buen equipo de fútbol. Porque, como los chilenos, les encanta el fútbol y son malos. Exactamente, les encanta el fútbol y son malos. Es más, mucha gente piensa, nada, pero a los irlandeses les encanta el rugby. No, pero el rugby en Irlanda es considerado algo también de chetos. O sea, los tipos aman el fútbol, ¿sí? Y y bueno, y básicamente lo que ocurre es que los tipos, cuando se juntan con sus amigos a ver un partido de fútbol, se llevan 6 promedio, ¿no? Generalmente es más, digo, pero 6 latas de medio litro, ¿sí? Y se toman las 6 latas de medio litro mientras miran un partido de fútbol, y cada cual se lleva sus 6 latas. No me vayas a tocar una lata de cerveza porque está cuchillo. Es una cosa así. Se ve que es una cosa de la gente que tiene mucha cultura de frío. Lo voy a decir porque recuerdo un viaje en auto de Berlín a Hamburgo, al norte frío de Alemania, que fuimos a comprar las provisiones y de pronto veo que viene con dos papas fritas. Yo provisiones no piensa pan, queso, qué sé yo, jamón, que es caro, pero jamón. Y se vienen con dos cajones de cerveza tibios. Que cuando llegamos a Hamburgo era un cajón y medio. Y yo decía, pues estos pibes están manejando, brocoleando a pleno. Todo, y por esas autopistas donde podés ir a 220 kilómetros por hora, los pibes iban a 80, obviamente. Porque... Se brocolea en todo el mundo, eso es lo loco. El brócoli es... ¿Vos sabés que me acordaba cuando me contabas de la birra en familia de los irlandeses? Hace unos meses una australiana me comentó en un bar que... Allá en Australia existe lo que es el porro familiar. El porro se fuma en familia. Tenía un nombre eso. Se fuma en familia. La onza familiar. La onza familiar. La onza familiar, que todos los meses la familia llaman onza, al tío, perdón. Se juntan el tío, el primo, todos los fumones, se juntan, ponen la guita, como hacemos todos, la vaquita, lo que nosotros llamamos vaquita, ni más ni menos. Y ponen todos la guita y compran el porro mensual para que les salga más barato a toda la familia. La vaquita sería una asociación ilícita según la ley argentina. ¿Cuánto pesa una onza? No tengo la menor idea. No, porque en California la discusión era por onzas también, ¿no? Esta era cuando se hizo la discusión de legalizar la marihuana y todo eso. Era por onzas también el asunto. Según uno siente lo sabe. Según uno siente lo sabe. Tenemos internet acá, pero anda mal la computadora. La onza familiar no es nada. Yo me caí de culo cuando me dijo que existe la onza navideña. ¡Epa! La onza navideña es... No nos basta, a ver, como cualquiera de nosotros, no nos basta con el brócoli mensual, regular, que uno puede llegar a consumir, que evidentemente en la fiesta, como cualquier fin de semana, feriado, vas a brócolear más, los tipos lo saben, y ya se hizo una tradición, el 20, 21 de diciembre, los tipos se juntan y ponen la guita extra para comprar otra onza extra, como la que compran mensualmente, solo para fumarse el 24, el 25, el 31 y el primero. Ah, llega con el pan dulce y la onza. Y yo pienso que en esa dirección iremos en algunos años, ¿eh? Estamos cerca. Yo debo reconocer que no hace mucho tiempo tuve una charla con mi padre, en la cual básicamente acordamos que tenemos que juntarnos en breve a compartir nuestro primer brócoli juntos. O sea que, digo, es una situación más que, digamos, más que para ganar la que tenemos. Estamos escuchando la parte, y esto lo voy a decir, vamos a terminarlo rapidito, pero esto lo voy a decir en breve cuando hablemos un poquito de Manuela Show. La parte que a mí no es la que más me copa. Manuela Show tuvo una buena época, dos primeros discos, Different Bugs, que es un gran disco, y otro que se llama Species algo, que después me voy a fijar bien el nombre. Y después de ahí, digamos que se la comió el jazz. Bueno, acá estamos viendo cómo se la come el disco. Igual tiene una voz, escuchemos un toquecito de la voz y ahora le leo el teléfono a ver si lo puedo ver primero. Mami, ¿eh? Bueno, no está mala, perdón. Nada, sí, es media mala. Bueno, bajemos un poco. 58540505. Tenemos un call center. Tenemos un call center en el bolsón. Miren cuando a veces te llaman para hacer una encuesta con una tonadita cordobesa a las 2 de la tarde o decir, no sé si invitarte a salir, ¿dónde vivís? O sea, esas cosas que te sorprenden. Bueno, si ustedes llaman, los van a atender desde el bolsón. Desde ahí van a escribir por MSN y lo transmitiremos acá. Habíamos dicho en el último programa, había observado en el último programa, que uno que se mudó el estudio todo acá, estamos los tres con el operador, todo el esfuerzo, imagínense que no es algo fácil, no nos dimos cuenta de que si el operador atendía el teléfono al aire, ibas a escuchar al operador cómo te atendía, porque el micrófono capta mucho. Si en este y momento Ezequiel, Leo, Ezequiel, que sí, nos está, perdón, Leo, que nos está operando, que acá. Está operando, gracias Leo. Si Leo tose, por ejemplo, sí, o me una silla, ahí está, entonces. Está unos, digamos, 3 metros del micrófono. Estamos tratando de alejarlos. Hoy le conseguimos una banqueta. Digo, media sanción en diputados para las amas de casa. Banqueta para el operador. Banqueta para el operador. O sea, media sanción. No, perdón, ama de casa. Servicio doméstico. Perdón. Así que se los leo de nuevo. 58540505. Y el primer tema que vamos a escuchar de ella, que es un soul californiano muy lindo, se llama Let's Make on the Water. O algo así, no me pidan inglés, no soy Sarmiento, digo, no hablo tan mal, ni tan bien como él. Que es, yo les diría que siga la línea de la batería. La voz de ella es espectacular, en los primeros años de Manuela Show, una negra hermosa, hermosa. Y vamos a escuchar en algún momento, para darle un poquito de tono, para darle, mostrarle a las parientas, a las primas, una cantante que se llama Esther Phillips, que es muy buena y era influencia de los Beatles. Y de hecho, John Lennon la presentó en un show en el que presentaban sus influencias y de una forma benéfica, no hay ninguna ironía en eso, benéfica, de los grandes Beatles hacia otros músicos que los influenciaron, que muchas veces mi opinión es que eran músicos mucho más grandes que los Beatles, y por eso este programa es una justicia, hace justicia, porque están escuchando cosas que, sean honestos, no las escuchan en casa, o escuchan George Ben en casa, no, o escuchan Cedric Brooks en casa, el acutí por ahí, pero digo, están todo el día escuchando. Me has ajusticiado. No. Estamos ajusticiando, estamos tratando de divulgar materiales que no todo el mundo conoce, está saliendo otro brócoli por ahí, así que bueno, el operador lo tiene en punta, lo miro, lo tiene, disfrútenlo, volvemos después de que temita y otro más, estamos de nuevo. I'm Estás escuchando Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. escuchando Bonfest. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Quería poner este tema enterito y lo voy a poner después entero. Así que escúchele un poquito al principio, porque igual el tema es larguísimo, así que cuando se vaya este bloque lo vamos a escuchar. Se llama Woman of the Ghetto. Es un tema que ha sido muy importante, aunque no lo crean, muy parafraseado, digamos, en la lucha por las libertades civiles en Estados Unidos, sobre todo por la comunidad afroamericana. Y después se ha convertido también, esta misma artista, como le pasó a Donna Summer, en un referente del movimiento LGTBI, que es lesbianas, bisexuales, intersex y transexuales. Ella también después se volvió. Es un temazo, hay una versión en vivo muy linda. No dejó de cantar, dejó de grabar cosas buenas, qué distinto. Y yo pienso que hasta el principio del 70... Una voz increíble, ¿no? Increíble. Tiene una voz hermosa y recién le decía al operador fuera del aire que esta misma canción, hay una versión en vivo que está distribuida por Blue Note, de la cual salió un sample para una canción de Saint Germain que ustedes conocen mucho, que no estaría mal ahora si en la pausa podemos hasta buscar esa versión. Yo sé que está en el rígido ese, si uno pone el mismo tema de Woman of the Ghetto, hay una versión de Marlena Shaw, que es esa versión. Si la encontramos, la pasamos, y si no, pasaremos otra cosa. Basalo, es la segunda vez que se equivoca dando el teléfono. Entonces vamos a hacerlo culpable al director de la revista THC. Por el mismo motivo, ¿eh? Usted es el culpable de haberlo dado mal. Nos volvió a inspirar Jorge y nos llevó para cualquier lado. Ah, nuevamente. Sí, antes que nada, no me quería colgar tampoco. Ale Aye Reyes, que nos escucha desde Jujuy. ¡Qué grande! Debutamos en Jujuy. En vivo, buenas vibras. Sol Helicópteros, lista con un brócoli a punto de quemar. Los espero, escribió... Un ratito. ¿Lo habrá terminado? Un ratito antes del programa. Solo quiero pedirte perdón públicamente porque nosotros dos tenemos diálogos. Y hoy la colgué, tenía que salir en un programa en el Bolsón y la colgué. Pido mil disculpas. Solo Helicópteros es la voz femenina que escuchan detrás de las detrás no, en alguna de las cortinas. Me han dicho que corrobore ella, ¿no? Que es una gran productora independiente. Y en este suerte de repatriación que hay de la gente que se trata, de los hippies que nos queremos ir al Bolsón, pero vivimos en Buenos Aires, que yo veo que cada vez va más gente al Bolsón, y si no, ¿qué opinan nuestros oyentes? Escuchaba una cosita por la derecha, pero es un ese instrumento, ¿vieron? Ese instrumento chiquitito. El otro día lo estaba usando Moyo, que andaba con Pettinato en barco, y lo usaba Moyo para tocar. Es como una guitarrita chiquita que tiene unos alambres, y vos tocas el alambre y te da un tono. Andaba con Pettinato en barco. Sí, en un barco, en los dos medios. Aceptemos eso. Acabas de decir algo que es absolutamente surrealista, y ya aceptamos cosas que son surrealistas como normales, ¿no? Digamos, Pettinato en un barco con Moyo tocando un gling, gling, gling. Sí, lo pasaron hace poco. ¿Dónde estuvo? ¿En Duro de Domar? No, el programa de Pettinato se llama Un Mundo Perfecto. Lee el teléfono, Basalo. Lee el teléfono. Lo leo, está al revés. Yo digo, si lo leo al revés, esta vez sale bien. 011-5254-011-5254-0505. La última parte es fácil, doble 05. Repito, para los que quieren llamarnos en vivo y en directo, y te atendemos como los buenos porros, sin filtro, al 011-5254-0505. Por ahora no tenemos para mensaje de texto. Ya vamos a tener que pegar un... Estás poseído por Jorge, ¿eh? Estoy poseído por Jorgito. Sí, estás... La única rockero, manera por ahora de mandarnos un mensajito de texto es... de texto. Un mensaje es por internet, en facebook.com/elbrócoli, o desde hoy por Twitter, que es radio@radioelbrócoli, exactamente. Mientras estábamos en la pausa pensando, y si quieren llamar y opinar, nos encantaría también. Esta ha sido una semana muy japonesa en nuestras vidas. Sí, creo que pocas veces en la historia, supongo que por ahí en la Segunda Guerra Mundial haber sido igual, pero yo creo que pocas veces en la historia se mencionó tanto a Japón como en estas, bueno, con todos los motivos del caso, ¿no? Les voy a ya tirar una imagen polémica. Hace un tiempo, Kino, el gran dibujante, medio avergonzado, dijo que, bueno, que esto podía ser polémico, como que se atajó antes de decir que las imágenes del atentado del 2011 a las Torres poseían cierta belleza. Él usó la palabra estética para enfriar la cuestión, que tenían un tipo de contenido estético. Y ustedes saben que a mí me pasó, realmente, hay dos imágenes muy hermosas. Hablando del terremoto de Japón, ¿no? Una es una vista aérea de las olas del tsunami en el mar acercándose. Esas olas que viajan a 800 kilómetros por hora moviéndose, ¿no? Todos los frentes de las olas. Es una imagen. No se las ve tan grande porque, como la imagen es satelital, si la imagen estuviera vista como, como de enfrente, como si fueras un surf. ¿Cuánto tiene la ola de altura? Y la ola, en verdad, la ola cuando está viajando, ¿no?, está entre 6 y 8 metros, no es una gran ola. La ola toma 8 metros es un pedazo de ola. La ola toma realmente. 8 metros es una. Sí, yo pienso que menos. Toma realmente altura cuando está por llegar a la costa, baja, el mar se retrocede un kilómetro, se desnuda un kilómetro. Y hay imágenes también de eso, del mar. Sí, sí, retirándose. Y hace una inmensa ola, y ahí entra la primera inmensa ola, que es totalmente violenta, que no tiene tanta velocidad. O sea, tiene la velocidad de la altura que está agarrando y después el choque sobre el piso. Entonces, una de esas imágenes realmente bellas era ver acercándose las olas. No por que uno sabía que el desastre que se venía. Era hermosa la imagen en sí. Bueno, vos sabés más que allá de esto, por eso pienso que ahí va Kino. La imagen en sí era hermosa. Hay una cosa muy loca que la pensaba hace mucho, mucho tiempo un alemán que se llamaba Kant. Y que el tipo decía que lo sublime, ¿no? Lo sublime, utilizaba no la categoría estética, sino sublime. Y lo sublime era algo que escapaba a tu capacidad de entendimiento, a tu capacidad de cálculo, ¿no? Y bueno, y la conclusión a la que llegaba Kant es que algo sublime puede ser algo horroroso, ¿no? Porque escapa a tu capacidad de entendimiento. Eso que decías de la capacidad de cálculo es una de las cosas que más me impresionaron de una imagen. En un plano vertical del atentado a las torres, cuando viene el segundo avión, y que el avión le está errando a la torre, no va en dirección a la torre, le está errando a la torre, y vos decís, bueno, va a pasar por el lado, de pronto tuc, dobla, sí, pega y se la pone. Pega un volantazo y se la pone. Eso es. Ahí está. La otra imagen que me impresionó mucho de Japón, que hoy encontré la continuidad, hoy encontré el cierre, esto es pura literatura, es una imagen también medio satelital, de. Del tsunami entrando en territorio virgen, llevándose a árboles. No eran árboles, miento. Eran como arbustos chicos porque era como un desierto, como sería el norte de Chile. Y va. Y esta es la parte más increíble, intensa de la imagen. Se ve una carretera y autos pasando y el tsunami que se está viniendo a 15 metros. Y ahí corta la imagen. Y yo dije, estos japoneses se la bancan. Porque hay que tener la inteligencia de cortar, y ahora vamos a hablar un poco de eso en la cobertura, de cortar la imagen en el momento justo. Y hoy veo por el sitio de elpaís.com, no elpaís.es, sino un sitio más ibero, americano, y estaba la filmación de un auto desde adentro, ¿no?, que podría haber sido uno de estos autos, que también anda por una carretera, a la izquierda hay cosas, pero a la derecha hay desierto, como este lugar, digamos, en un desierto así, y va manejando, no se da cuenta que está la ola, y cuando ves el video, ellos te aclaran, circulean de dónde está viniendo la ola por la derecha y se lo amplían, ¿no?, con un coso rojo, plan, plan, viene de acá, el tipo no se da cuenta, y el tipo nunca se dio cuenta, en verdad. Adelante iba otro auto, y la ola lo barre, no tan fuerte, pero le entra por abajo y de pronto le tapa toda la visión del parabrisas, y de pronto el auto está, la cámara siempre fija, ¿no?, el auto está flotando, deja de andar, se corre de la ruta y empieza a flotar con las demás cosas. Yo el primero que pensé es una vieja canción de Aretha Franklin que voy a pasar. El cover que hizo una banda de reggae también de los 70, 80, de Marvels, Rocksteady. No sé si saben lo que es Rocksteady, ¿no? Rock, el rock quedado. Ese venía ahí rockeando a toda velocidad, de pronto, Rocksteady, baby. Se queda ahí, flotando como un barquito. Se sigue moviendo, ¿no? A mí una cosa que me impresiona y que me la pregunto, realmente me la pregunto. ¿Vieron que una de las cosas que en muchos diarios se rescató, sobre todo en los dos grandes diarios argentinos muy a nuestro pesar, La Nación y Clarín? Te voy a discutir La Nación después, ¿eh? No, pero lo interesante es el análisis que hacen de la situación es qué bien los japoneses. No saquean, no roban. No, eso me pareció increíble. Porque, por otra parte, eso, digo, esa capacidad de tolerancia que se le da a los japoneses proviene de algo que es bastante nefasto y que es una de las partes de lo que era la disciplina del guerrero, del samurái, lo que se llamaba Bushido. Y básicamente, si bien había un montón de valores increíbles en el guerrero samurái, había un valor que estaba por sobre todos los valores, que era el honor. Y el honor, ¿sí? El honor, cuando se veía herido, ¿sí? Era porque no había podido responder al señor, ¿sí? Es decir, el basamento de su honor, ¿sí? No era en sí mismo, sino que el basamento del honor del samurái y su disciplina se basaba en la obediencia. Entonces, digo, yo no sé si es tan bueno que los japoneses no estén saqueando supermercados. Realmente, porque no sé si es tolerancia, no sé si es carácter o un ejemplo tremendo de sumisión. No están saqueando porque no pueden salir a la calle, güey. Tienen miedo de que... No, la verdad es que también fueron a comprar todos ahí en banda. A comprar. Hay dos cosas que apoyan lo que dice acá el amigo Martín Armada. El emperador de Japón, que nunca había hablado desde que era emperador, o sea, en el 81, o sea, un emperador que no habla. Si hay algo más totalitario que eso. Salió a decir, bueno, che, qué cagada esto del terremotito. Un garrón para el país. Y el presidente dijo algo que para mí fue interesante. No sé si el presidente o el primer ministro. Que esto era una cosa divina, que el terremoto era una cosa divina. Gran pelotudez, o sea, decir una cosa así. Que los japoneses se merecían ese castigo. Otra gran pelotudez. Y una tercera cosa que parecía que iba a ser la gran pelotudez del año, pero que a mí me dejó seco. Esto nos pasa porque somos muy egoístas. Y bueno, un poco de culpa. Vos sabés que el emperador japonés no se puede echar un pedo. Tiene 112 tipos alrededor que le dicen qué es lo que desde que la monarquía a mitad del siglo XX se hizo más constitucional. Los tipos tienen una corte de 112 funcionarios elegidos a su vez por el parlamento que lo tienen cortito al tipo y le dicen qué hacer, cuándo echarse un pedo y cuándo no. De hecho, al tipo lo obligaron ahora a encerrarse con la mujer durante bastante tiempo en una habitación oscura de luto para sufrir como sufren los japoneses. A mí me quedaron también dos imágenes de Japón. Una se las conté en la semana. Creo que vale la pena volver a ponerla. Están en el video clásico, en los dos o tres videos que se encuentran en YouTube, está. Y la pasaron por alto los periodistas, curiosamente, que es una imagen de cuatro o cinco mujeres con el uniforme del supermercado. En lugar de estar corriendo, la escena es la cámara se mueve, el techo se cae abajo, los frascos se vienen a la mierda, y las minas sosteniendo los frascos, imagínensela abrazando las góndolas. Los vinos. Es la góndola de vinos. Seis personas en la góndola de vinos, sosteniendo la góndola de vinos para que los vinos no se rompieran. Increíble. Y hay una que duda, va y viene, y en un momento cuando se da cuenta que el temblor no para, se va. Hay que decir que Japón es un país sísmico como Chile. La otra. Y la gente también por ahí está acostumbrada a que hay un poquito de movimiento, che, tampoco voy a salir corriendo. Cuidemos los vinos. Bueno, viniendo ahí a eso, la otra imagen, una imagen fija de frente de una paciente que está con un médico. No sé si la vieron. No. El médico, un chino plantadísimo, 60 años. Un samurái. Después de haberse puesto más o menos, no sé, dos, tres tiritos encima, agarrado a la silla, con los ojos más chinos que... con los ojos más chinos que un chino, valga la redundancia. Duro contra la silla, con todo el techo, toda la escena la misma, moviéndose cual película típica del apocalipsis, se le empiezan a caer los cuadros y el chabón está duro mirándose al frente. En un momento la paciente deja el celular ahí apoyado porque se vuelve loca, va corriendo por detrás de la mesa, lo abraza el tipo y empieza a gritar y el tipo no se mueve, no pestanea, está fijo mirando al tipo diciendo todo se viene a la mierda y a mí me chupa un reverendo huevo. Total, bueno, pero la mujer evidentemente lo único que vio que no se moviera el viejo y fui y abrazó al viejo. Digo, bueno, hay que abrazarse al viejo, el viejo tiene la posta. Bueno, en esta cosa bizarra que tenían los tipos, digamos, de la disciplina, una historia que hay un librito que la cuenta en la historia de cómo los japoneses aprendieron esta disciplina, hay una escena que cuenta el tipo y que dice que era muy normal, es que obviamente cuando un muchacho era joven y se tenía que hacer el harakiri, que básicamente es el suicidio a través de un corte en el abdomen, es decir, te rebanás las tripas. ¿Y por qué se hacían el harakiri? Nunca entendí eso. Bueno, el harakiri era precisamente porque habían faltado al honor, digamos, porque su honor se había visto mancillado. Desleales a los jefes. Desleales a los jefes, alguna falta de respeto, digamos, a la persona indebida, etcétera. Y los tipos se suicidaban por eso. Bueno, y era, miren el nivel de disciplina, que era tal digamos, el cumplimiento de esas normas, que a veces cuando le tocaba a una persona muy joven hacerse el harakiri, iba su padre y lo asistía. ¡No! Su padre asistía en la ceremonia, ¿sí?, en la que su hijo se suicidaba, lo ayudaba a matarse. Digo, ¿y quién se ayudaba a matarse? ¿Lo mataba? Le daba una... porque no podía ser... porque si no, no hubiera sido suicidio. Y era muy importante que las más... Había como un escribano ahí para decir si era totalmente, suicidio o no. Totalmente, totalmente. Eso estaba arreglado. Había una ceremonia que era la ceremonia de harakiri, ¿sí? Digo... no me parece casual, por eso yo estoy obsesionado con esto de los japoneses. Les cae la niebla, hay una catástrofe nuclear, viene un tsunami y los japoneses ni se mosquean. Mentira. O sea, digamos, no es algo de que los tipos ni se mosquean. Los tipos están, digamos, criados en una cultura de un nivel de rigidez que no permite que en una situación desesperada puedas actuar con desesperación. Digo, porque posta, no tener plata... ¿sí? Y no puede ir a saquear lo que haya. Ojo, está bien, en Tokio pasaba esto, que como decía vos, Ruchi, hay 35 millones de habitantes, entonces es muy probable que haya llegado el desabastecimiento. O sea, cabe casi la Argentina entera ahí, o sea, los habitantes de la Argentina eran enteros ahí, solamente en Tokio. Sí, pero... no, a ver, el que quiera entender un poquito lo que estamos hablando de la mentalidad japonesa, lo hablamos antes de ir al aire. Yo tengo un librito para recomendarles, vos tenías un par también. Por mi parte... no sé si lo... Armada no tuve la oportunidad de leerlo. No sé si vos, Ruchansky, Henri Michaud, ¿escuchaste hablar de él? ¿Cómo se llama el libro? Henri Michaud se llama el autor. Henri Michaud, sí. Un bárbaro en Asia es el libro. Lo recomiendo, no mucho, lo recomiendo... un bárbaro demasiado. En Asia. Un bárbaro en Asia, una descripción... en Asia, te escuché en Asia, cítrica, perdón. En Asia. Un bárbaro en Asia. La traducción es de Borges. Un relato extremadamente cítrico. Barcelona es un poroto al lado de este tipo, que se va a pasear por Asia, por India, por China, por Japón, y escribe con una acidez, pero con una lucidez tremenda... Lo que es la cultura y el modo de pensar de estos tipos, que, a ver, es radicalmente diferente al obviamente nuestro, que hay un... no, con esto no hago una defensa del nuestro, ni no, mucho menos, pero... solamente queremos plantear esta cuestión del por qué no lo entendemos, o por qué nos cuesta entenderlos más. Vos tenías tres libritos, me dijiste, ¿verdad? Sí, hay un par, en este momento me acuerdo uno solo, que es un librito que se conseguía muy barato. Acá me anoté el nombre del autor, porque es para mí imposible un nombre en japonés, ¿no? Se llama Inazo. Inazo, como en Inazo. Como Ignacio, con Z, pero con Z. Inazo. Inazo Nitobe. Con B larga, ¿sí? Nitobe. Inazo Nitobe es un ensayista japonés y además que escribió un libro sobre precisamente el bullido y se editó acá como un librito. ¿El bullido? Que es la disciplina del samurái y todas las cuestiones morales japonesas. Y lo pueden conseguir como eso, como bullido, lisa y llanamente. Un librito retorado. Pero fíjense lo que son las mentalidades, lo bizarra que son las mentalidades, la mentalidad occidental y la diferencia con la mentalidad oriental, que no hace mucho, digamos, hace, por decir, no sé, uno o dos días, una persona en un ámbito laboral intentó convencerme que la catástrofe de Japón había sido producida por una máquina de controlar el clima de los Estados Unidos. O sea, una persona que ya vamos a traer acá en claro, vivo a fíjate, que nos cuente sus teorías conspiranoicas. Mientras el primer ministro de Japón habla de un castigo divino, el occidental dice, no, es una máquina de Estados Unidos que apretás un botón y destruís media humanidad. Y hay gente que está convencida de eso. Sí, hay gente que está convencida como, bueno, qué sé yo, por ahí pensar en las Torres Gemelas como algo armado es un poco más coherente, porque digo, es algo que se puede hacer. Ahora, ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Por favor. Conspirativas, cuán reales son o no. Ruchansky, te felicita Bárbara Erak por el lindo temita que pasaste ya hace 15 minutitos. Viene con delay la cuestión, con lo cual dice que le hace acordar bastante a su adolescencia. Tengo un California Soul que vamos a poner después de este. Vamos a repetir el tema largo porque yo sé que se quedaron con las ganas. The Woman of the Ghetto. Hay una versión reggae muy linda de ese tema. Y en un ratito, así, bueno, Vamos a repetir eso, después hablar una cosita en el medio. Y California Soul, que si te gustó lo que escuchaste antes, que es Les Mail on the Water, California Soul te va a gustar. Es una canción que está hecha, está hecha con lo justo, digamos. Creo que hay una gran frase, no sé si la dije al aire, creo que sí, vamos a repetirla, que decía el hermano de Maceo Parker, si quieren lo digo en inglés, Maceo Parker, saxofonista de Prince, de, lo hemos pasado acá. Hace poco acá. Lo hemos pasado acá. El hermano se llama Marvin Parker, es un gran baterista, grande, gran baterista. Ellos son una familia de músicos, los Parker. El viejo también tenía una banda llamada The Blue Notes, que es bastante buena. Y che, loco, que este brócoli que trajeron es tremendo. Y es la posesión de Jorge. Jorge te posee, yo te digo, es yo Jorge, te voy a mantener más. Es Jorge esto. El de la vez pasada. Bueno, pero termino. Este Marvin Parker decía, funk es lo que tocas, pero más que nada es lo que no tocas. Y California Soul para mí tiene eso, tiene esa cosa de la música que es lo que no tocas. Todo lo que no hiciste que podías haber hecho hacen que el tema sea bueno. Saber callarte, limpiarlo. Se nos termina el temita, nos vamos, ya volvemos. ¿Quiere pasar los teléfonos de nuevo para ver si quiere llamar alguno? Cuando volvemos. Disfruten el tema. Bueno, los dejamos. Ya volvemos en 10 minutos, estamos de nuevo. Strong! 3.5 El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Iorio es el de las teorías conspirativas. Díganme que lo tienen en el próximo brócoli. Manda saludos Federico Goldberg. Iorio, tenemos a Iorio, lo llamamos el próximo. Dicen que Emilio tiene una agendita acá de, no, pero de no un está, programa no conocido está. Donde. ¿No, no está? No, es una revista de chisme, pero no está Iorio, la revista de chisme. Igual lo conseguimos en teléfono. Yo la verdad les digo no lo llamaría, o sea, hablan ustedes. Es un diálogo difícil, vale, es un diálogo. Es un tipo al que no, realmente no me gustaría entrevistar y he entrevistado tanta gente, muchacho, a mi trabajo, pero no. Yo lo llamaría, a ver cómo anda. Vamos a verlo, ¿quién más? María Eugenia Negri dice, hola gente linda, los escucho de la calle de Suardi y Santa Fe. Cada vez más provincias. La próxima traemos un mapa y empezamos a tachar. A ver. Sí, hay que empezar a poner banderitas. Claro. Banderitas, a ver dónde la gente nos está escuchando. Mientras disfruto mi brócoli casero desde Santa Fe. Muy bien. Después contanos cómo estuvo el brócoli, si querés. Desde acá lo comparto con todos ustedes. Besos y disfruto de la buena música. ¿Qué los detalles del casero, por favor? A ver, sí, sigamos en Liga Santa Fe. María Eugenia, contanos un poco. Bárbara Erak vuelve a decirnos besos a todos. Escuchen Radio Cine este sábado de 19 a 21, en especial El Cuervo de Crow, y vengan al Bolsón a probar un buen brócoli. Nos encantaría. Estamos tratando, sí, no sé si vamos a poder ir los tres, pero nos encantaría hacer el programa en el Bolsón. Es nuestra. El Bolsón realmente es, en este momento cambiamos Paraguay por el Bolsón. Hoy me decías. Nuestro nuevo norte es el Bolsón. Hoy me decías que no sabes, hace un rato antes de salir al aire, si quieren, el operador que está allá retransmitiendo en el Bolsón, que nos decía, no sabes la luna como está acá en el Bolsón. No se ve la luna acá luna en llena. El Bolsón. Pasado mañana es luna llena. Pero me dice, tengo la luna al toque de mi jeta. Sí, cuando la luna está llena, además, viste que es como grandota, es como que tiene otra dimensión. Yo he visto lunas de un tamaño. Yo no recuerdo la luna, recuerdo las estrellas en el Bolsón, y no por ponerme muy melange, pero las tenés hoy, realmente es como que las estás tocando. ¿Tenemos un habitante de la luna? No. ¿Tenemos un habitante de la luna? ¿Estamos ahí? ¿Hola? ¿Vuelta? Hace bocha, ¿no? Hola. Pero ya se había cortado esta comunicación, me parece, ¿o no? No creo. Hola. No, nosotros no entendemos. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué son esos ruidos? Hay como una interferencia. No, no, no. Bueno, que se está cocinando. Les no estaba diciendo. Bueno, hola. Ahí está. Hola. Hola. Estamos llamando a la luna. Hola, te atendimos. ¿Podemos atender? Estamos llamando a la luna, hay que esperar, hay que tener no, paciencia. Atendiendo, está algo el ruido. Hola. Está difícil hoy, ¿eh? Difícil. Vamos a hablar con la luna porque hoy es un día, con la luna. Hoy es un día. Hoy tenemos que hablar de la luna, hoy tenemos que hablar de la luna. Estaba en la semana viendo, haciendo mi clásico zapping madrugadero. Hola. Hola. Qué ruido. Estamos ahí, parece que está, bueno, está ruido, sintonizando, ruido. Están sintonizando desde la luna, entonces está difícil. Vamos a hacer el esfuerzo igual por seguir. Le decía, estaba en mis madrugadas de brócoli en la semana haciendo zapping, al igual que me encontré con esta peli El nombre del padre. Así no sé, me encontré con las clásicas repeticiones de los programas diarios y había un tema que era el tema del programa, de un programa de la tarde de Canal 9. El tema, el debate era, ¿qué hacemos con el Día del Amigo? ¿Qué hacemos con el Día del Amigo? Subí el documento, estaba tirado, estoy aprendiendo a hacer mis primeras notas con la guitarra, entonces estoy con la tele a bajo volumen y viendo pelotudeces mientras me divierto un rato haciendo ruido. Y subí el volumen y dije, ¿cómo que hacemos con el Día del Amigo? Y que hacemos que el Día del Amigo era porque el 20 de julio es el Día del Amigo. No me equivoco. Hay otra gente que contaba que hay otra gente afuera del aire, que hay otra gente que lo festeja, es el 20 de julio. Pero hay gente que lo festeja otro día, ahora no me acuerdo, por la salida del Sputnik ruso. Y bueno, a esto viene la historia. El 20 de julio se festeja el Día del Amigo porque se conmemora la llegada del hombre a la luna. La famosa llegada de Armstrong. Hola, ¿qué es ese ruido? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahí, ¿eh? Hola. ¿Quién sos? Hola, es Marta. Marta, nos pasó algo. Iba a estar contando Basalo acá que se descubrió. Cuéntelo rapidito, Basalo, así le informamos a Marta, porque de aquí viene la primera pregunta, Marta. Marta. Nos enteramos esta semana de que el viaje a la luna fue todo un verso. ¿Fue todo un verso? Fue todo un verso. Que lo filmó el director de La Naranja Mecánica. Después vamos a hablar del tema, pero... Yo estoy totalmente consternado, Marta. No sé qué opinás vos. Mira, yo pienso que es posible llegar a la luna. Es posible, pero vos no saludaste a nadie todavía. O sea, no hubo nadie, no viste porque a nadie. Yo estoy en la luna, básicamente. ¿Pero viste a alguien? ¿Tuviste la oportunidad de saludar a algún astronauta? ¿Es verdad que alguien llegó a la luna? Pero supuestamente la llegada de la luna fue como en el 60, ¿no? Más o menos. Sí, en el 69. Calculo que no sé si te vas. Por ahí te encontrás con algún restito. ¿Y no quedó nadie ahí en la luna? No, acá en la luna estoy yo, pero en realidad no sé si hay alguien más, porque es muy grande la luna. Pero sí, es sí. Grande como la Tierra. No. No sé si un estadounidense o un soviético ahí en la luna. Pero esto es posta, nosotros no estamos engañando a la gente, nos está llamando desde la luna. Sí, obviamente, yo los estoy llamando desde la luna. Porque mirá que fue muy fuerte, mi propia voluntad. Pero te digo que fue muy fuerte la desmentida, ¿eh? Mucha gente dijo, no, definitivamente sí. Ningún hombre pisó la luna. Lo cual me hace pensar que por ahí me está llamando, no sé, de muchos oyentes saco. Dijeron, la semana es mentira, no llamó desde la luna, por eso no volvió a llamar más. ¿Qué, porque llamé desde la luna, tuve problemas para volver a llamar. ¿Y dónde? Está bien, que los terrícolas tenemos una lógica, ¿viste? No, si tienen problemas para llamar, está bien. No. ¿En qué lugar de la luna estás, Marta? ¿Te podemos ver? Porque está re cerca la luna ahora. Mira, ¿estamos en un momento? El sábado directamente se va a poder saludar, me parece. Pero digo, si yo miro la luna ahora, ¿puedo ver algo? ¿Me podés hacer alguna señal de humo? Ahora no, el sábado te voy a hacer una seña. ¿El sábado me vas a hacer una seña el día de luna llena? Sí, porque además la luna llena es un momento especial que se llama superluna. ¿Cómo? Que acerca la luna a la Tierra, que está cerca de 20.000 kilómetros. O sea que casi te vamos a poder tocar. Claro, exactamente. El día de superluna. Va a ser un día espectacular para mí. Ah, espectacular. Y escúchame, Marta, tengo una pregunta. Con respecto a los festejos terrícolas y demás. Mira, hay un accidente ahí. No, pero estamos bien, Marta, estamos bien, te lo prometo. Con respecto. No, nada, hay movimientos. Es nuestro propio terremoto. Ahora, la pregunta es: ¿vos ves festejos? ¿Ven festejos terrícolas desde la luna? Y si vos tenés la posibilidad de acceder a ellos. Sí, yo los puedo ver, los veo desde la luna, se ve. Todos los años nuevos, se ven todas las canitas voladoras. ¿Se ven los carnavales, por ejemplo? Se ven los carnavales, se escuchan los carnavales. Se escuchan los carnavales porque hubo un evento, no sé si te enteraste, hubo un evento importante en el cierre del carnaval, cuando fueron los feriados de carnaval en la ciudad de Buenos Aires particularmente, hubo un recital de los Pericos, ¿Se escuchó desde allá de la luna? Se escuchó desde la luna, yo también no pude dormir bien, la verdad. No solo tocaron los Pericos, sino que también tocó los Super Ratones, que fue mucho, mucho peor. ¿Los Super Ratones? Ah, ¿siguen existiendo los Super Ratones? Eso fue lo que me dio interés. ¿Son un hit en la luna los Super Ratones? No, no, la luna ni nos gusta, ni nos gusta. O sea, que no pegaron en ningún lado los Super Ratones, ni en la luna. No, fue horrible, ni en la luna, y los Pericos ya ni en la luna, ya fue, o sea... Bueno, o sea que un bajón el carnaval. Sí, la verdad que un bajón, yo no pude dormir esa noche, la verdad. Y estuve muy contenta de vivir acá y nada. ¿Volviste a pasar por algún kiosco, Marta, cuando visitaste hace poco acá? ¿Algún kiosco de revista? Sí, pasé por un kiosco de revistas, pero la verdad que la única revista que me llamó la atención fue la TCC. Mira, muy bien. Mira qué chivo, desde la luna. La gente leyendo nuestro trabajo, bien, bien, Marta. Si dijéramos quién es realmente Mar. No, no sé. Nunca lo vamos a decir. Creo pero me parece si que estamos perdiendo. Tesis, estamos por develar algo, pero. Estaba aprendiendo a comunicarse con Mar. No, estoy cayendo, chicos, los estoy cayendo. Marta, ¿y allá no se festeja el carnaval entonces? Acá el carnaval se festeja, se tira alguna canita voladora, se abre algún pomo de espuma, se come de dulce pan. O sea que estás con gente, no estás solo. Sí, sí. No, siempre vienen amigos. Sabes, con la amiga Marina, pero se quedó dormida. Estamos mirando un programa buenísimo que me encanta de la Tierra, que se llama Los Simpsons. ¿Los Simpsons llega a la luna? No, no llega, Marina me lo trae. Ah, bien. ¿Y son parecidos a los personajes de allá? ¿Cómo? ¿Son Marta? Parecidos a los personajes de allá, digo. ¿Marta? Sí, Los Simpsons. Marta. No te escucho. No. Marta. Hola. Marta. La perdimos, muchachos. Me dejó algo, ¿eh? ¿Vamos a hablar de la soledad en el próximo bloque? Opa. Primero vamos a calentar los corazones con algo ya prometido. California Soul. California Soul. estamos al aire, muchachos. ¿Estamos al aire, decís vos? Si no se prendiera la lucecita. Que no prenda la luz. Ahí se prendió la lucecita. Al aire. El otro día, mientras bajaba por las escaleras de la redacción de la revista THC, con las dos personas que tengo al frente, con Sebastián Basaldo y Martín Armada, y con mi camarada, voy a decir, compañero, le digo a usted, Armada, a él le digo camarada por ahora, vamos a ver. Bueno, para dónde juega después, pero por ahora usted es compañero, soy un compañero. Y Basaldo es su camarada. Bien. Mientras bajaba y ahí hablando con mi camarada Basaldo de lo triste que es la soledad, de esta búsqueda diabólica, ¿no? Esto de encontrar a tu sex, no, que tu sex se embarazó, que no te tuvo hijo, vos estás ahí, pa, venís, pa. Y en un momento, y pienso, no, y la otra que vi, tac, tac, tac, y me asalta el siguiente pensamiento. La soledad es la dictadura de las oportunidades. Y se los dije, y cuando se los dije y escuché la idea nuevamente, dije, uy, qué terrible que es esto. La dictadura de las oportunidades. Si algún oyente está muy solo y quiere llamar y comentar el tema, lo vamos a comentar igual, pero vamos a seguir dando las líneas telefónicas. Piénsenlo un rato. Piénsenlo, dijéranlo, porque no es fácil el tema. Basaldo, me lee los teléfonos ahora que los tiene bien. Por favor, 011. Se llaman de la ciudad de Buenos Aires. Para darles tiempo que vayan a buscar, porque yo sé que uno, cuando uno está tirado en el sillón, con el croc en una mano, el martini y la cerveza en la otra, se hace difícil soltar todo, ir a buscar una lapicera. Vamos para el que está escuchando por internet. Vamos por ese. Facebook.com/elbrócoli. Si quieres meterte a dejar un mensaje, aunque no tengas Facebook, puedes tirar un mensaje ahí. Y el Twitter, a partir de hoy, que no es .com, sino es @ Radio El Brócoli. Me lo voy a acordar bien para la próxima. El teléfono, si ya agarraste la lapicera o tenés el celular a mano, es 011-5254-0505, repito, 5254-0505. ¿Es, no es, o es hasta ahí la soledad, la dictadura de las oportunidades? Como postula Ruchansky, yo voy a dejar mi opinión para el final del brócoli. Espero escuchar la suya también, Armada. Yo soy un hombre que por suerte estoy acompañado. Bueno, pero... pero sí, he experimentado la soledad, como todo, sí, totalmente. Bien, les propongo una cosa. A los que están escuchando y tienen computadora adelante. Bien, paralelamente, mientras nos escuchan, entren a youtube.com. Show el que no, que lo escucha en frío, lo puede dejar y lo puede poner después. Y busque Falso viaje a la luna, que es un poco lo que contamos en el bloque anterior, que apareció a colación del el festejo del Día del Amigo, que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Día del Amigo si no hay viaje a la luna? Bueno, ¿por qué no había viaje a la luna? Porque al parecer se volvió a difundir por internet un documental que se hizo hace un par de años. Pasó medio desapercibido, un documental francés. Sí, un documental francés muy cortito, consta de dos partes, en la que, bueno, lo nuevo vendría a ser que un montón de funcionarios importantes estadounidenses, Donald Rumsfeld, ex ministro de Defensa, secretario de Defensa durante la presidencia de Bush, Aslinger. Henry Kissinger. Tremendo criminal de guerra al cual le dieron el premio Nobel de la Paz. Tremendo hijo de puta que ha realizado y lleva adelante varias guerras. Y mano derecha de eso, y golpes de Estado también. Sí, fue, sí, uno de los promotores, fue uno de los promotores de la DEA, nada. Un nefasto Henry Kissinger, pueden buscarlo. Y un par de funcionarios más, entre ellos la secretaria de Nixon en esa época, Nixon presidente de Estados Unidos, finales de los 80. No, finales de los 60. Finales de los 60, perdón. En los 80 Reagan. Uh-huh. Y bueno, ¿el documental de qué trata? ¿Qué te muestra? Más o menos. ¿Querés contarlo vos que lo viste? Vos sí. Lo tenés más visto ahí en vivo. A ver, lo que todos ¿cómo sabemos? ¿Cómo está ordenado? O sea, ¿cómo, qué es lo que te viene a contar, a desasnar este documental? Viniendo las teorías conspiranoicas de hace un rato. Exacto, de Iorio, de algunos amigos que por ahí van a estar pronto en el programa. De bueno, ¿hasta dónde es falso o no? Uno puede escuchar, bueno, Estados Unidos te puede volar en media isla de Japón con un botoncito rojo y voy a decir, bueno, ¿lo puedo creer o no? Pero después de esto es muy difícil no creerlo. Exactamente, digamos, lo interesante es que todos, más o menos todos, yo creo que más o menos desde que soy un adolescente, o antes también, todos sabíamos que el viaje a la Luna había sido algo como mínimo sospechoso, digo, como mínimo sospechoso. Lo que se llegó a aceptar en un momento es que había sido guionado, porque es decir, que los astronautas que estaban ahí arriba tenían un guión de lo que tenían que decir, y por eso esa frase de Armstrong que dice: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esa no se le ocurrió arriba de la Luna ni en medio. Imagínate, papá, estás ahí envuelto. Se corta un cable y no apareces nunca más. Pendés de un cable y no se te va a ocurrir decir eso. Y vos te vas a tirar el océano. Exacto. Hace fluir libremente. Todos sabíamos, se suponía que el viaje a la Luna era una farsa. Ahora, lo interesante de este brevísimo documental que comentaba Seba, francés, donde aparecen todas estas figuras, es que estas figuras de primera línea dicen: sí, sí, se le ocurrió a Nixon. Nixon nos citó un día y nos dijo: muchachos, en 15 días ármenme este circo. Posta. A ver, y no estamos diciendo un francés loco, estamos diciendo Henry Kissinger, estamos diciendo Donald Rumsfeld, estamos diciendo la secretaria privada que asistió a la reunión, es decir, admitiendo. Sí, sí, sí. Pero lo más loco, Alexander Haig. El detalle más raro, digamos, en algún punto, el más extraño, es la participación de un gran director de cine en todo esto. Exacto, porque no quisieron hacerlo así nomás. Los tipos cuando Nixon puso la papota, puso toda la papota y dijo: quiero al mejor, traigan al mejor. No, en el taxi me imagino a Nixon en el momento en el que decidió eso, dándose vuelta, metiéndose dos pases, girando el sillón y diciéndole: me hacen la película. Bueno, traigan a Stanley Kubrick. Traigan a Stanley Kubrick. Exactamente. Ahí vamos con lo del director. La secretaria dijo que en ese momento, describe el momento de la decisión de Nixon de inventar y mandar a hacer por un cineasta la llegada a la Luna, de la siguiente manera, muy respetuosa ella, ¿no? El señor presidente se reclinó en su silla, cerró los ojos durante 2 minutos, los abrió y dijo: vayan para adelante. obviamente en inglés, ¿no? Digamos, pero fue esa la situación. Y como decía Emi, dijeron: bueno, pongo toda la torta, tráigame el mejor. Y el que había filmado hacía 2 días. ¿Quién era el mejor, papá? Y el mejor era Stanley Kubrick. El mejor era el de la naranja mecánica, el mejor era el del resplandor, el mejor era un grosso entre los grosos. El que no vio películas de Stanley Kubrick, hágalo ya. Por favor, googleenlo y bájense todas las películas de Stanley Kubrick, porque son una más limada que la otra. Muy limadas. Bueno, una de las más limadas, si no la más limada. Bueno, La Naranja Mecánica es muy limada. Es 2001, Odisea del Espacio. Y lo bizarro, o no bizarro, digamos, lo que lógicamente querían uno bueno y uno que estuviera en el rubro. Stanley Kubrick había terminado de filmar 2001, Odisea del Espacio, meses antes. A ver, tenía si los escenarios, tenía todo. No, no solo tenía los escenarios, sino que la llegada del hombre a la luna, chan, chan, chan, chan, y esto lo dice Donald Rumsfeld, lo repito, el chabón que decidió invadir Irak, o sea, no un 4 de copas, dice que la llegada del hombre a la luna se filmó en el mismo estudio donde se filmó 2001, Odisea del Espacio. Y de hecho, una de las pruebas que uno ve al final del documental es una foto de la NASA que se le escapó, esa foto que se filtran, que estaban en el archivo de la NASA, de la filmación, fotos que quedaron extra, de ahí salieron 5 o 6 fotos famosas. Una de las que filtraron, que quedaron ahí, está el piso donde se filmó, igual al que están todo el resto de las fotos, donde hay una fotita chiquita que se cayó de Stanley Kubrick promocionando 2001, Odisea en el Espacio. Exacto, es una foto que le sacaron durante la filmación. Mientras él filmaba Odisea en el Espacio, supongo que la mujer agarró y le habrá dicho: a ver, sonreí, mi amor, decí whisky. Le sacó una foto y esa foto quedó tirada en el estudio. Y en esa foto que se le filtró a la NASA están los dos astronautas, que además no son astronautas, después vamos a decir eso, más detalladamente, eran agentes de la CIA. Sí, no era Neil Armstrong con esa cara de padre de familia. Claro, la orden es traer al más grosso y traeme a 5 chabones, sí, que no digan nada, que comen paté de comunista. Que obviamente adelantemos el final. ¿Qué pasó con los cinco tipos de la CIA? No importó ni que fueran de la CIA. No, los mandó directamente, digamos, la orden fue eliminarlos. O sea, 3 años después cuentan los mismos funcionarios, porque a ver, lo loco de esto no es que sobreabundan pruebas como las películas intentan demostrar algo, que las hay, ¿no? Un montón de pruebas en el documental sobre que, bueno, la bandera estaba parada, que no podía flamear porque no había viento, que las huellas no podían ser tan profundas ni hechas sobre talco, porque el hombre en la luna no pesa casi nada, por más que tenga zapatos de plomo, las camas, bueno, sobran, no voy a hacer anécdota, lo más limado es que los mismos funcionarios salen admitiéndolo. Los mismos funcionarios están diciendo, sí, loco, lo llamamos a Stanley Kubrick y te hicimos creer que llegamos a la luna. Calándose de risa. Pero dice Donald Rumsfeld, aparece Donald Rumsfeld, sí, no, es Henry hablando. Y, a ver, primera línea. Y después contando ellos mismos como uno a uno los van bajando, pero ¿por qué? Porque a Nixon, un par de años después, y vuelvo a sostener mi teoría de los dos tiritos con lo que decidió hacer el documental, años después le pinta la paranoia a Nixon, lo cuentan los mismos funcionarios, y dice, no, pará, estos no pueden llegar a buchonear. El tipo estuvo 3 años diciendo, no buchonearán, ¿qué van a decir los tipos? 3 años después lo mandan a bajar en cadena. A todos los que participaron. Y el documental... Sí, termina de una manera aterradora. Termina de una manera terrible. El documental termina suponiendo... Porque, a ver, a los documentalistas conspirativos que hacen documentos fascinantes, que convengámoslo, no les basta con tirarte ya a la posta y resolverte un problema. Te tienen que dejar una picando siempre para que te trabaje. ¿Y el documental cómo termina? Dice, bueno, Stanley Kubrick, o sea, ¿quién quedó vivo? De todo el set de filmación, el único tipo que quedó vivo es Stanley Kubrick. Que le agarró una paranoia, se encerró con la mujer en la casa y se quedó después de 12 años. Salió. Nunca más salió. Todas las filmaciones que hizo el resto. No, no es porque estaba pensando, ojo, bien cerrado. Bueno, Stanley Kubrick muere en 1999. Teoría de un ataque cardíaco, si no me equivoco. Y la película... que fue filmada posteriormente, el 99, el documental es de 2007, creo. Exacto, faltaba resolver la muerte de Stanley Kubrick, es decir, lo habían boleteado a Stanley Kubrick, o Stanley Kubrick con un escocés en mano había caído rendido en su, digamos... ¿Y quién iba a admitir si lo volaron o no? El jefe de la CIA en ese momento, el que se encargó de boletear a todos los otros y que lo admite, a ver si entendemos. Exacto, llegan a ese tipo, lo tienen filmando, que se me dijo, bueno, estos 4 hicimos fiambre. Y le preguntan, ¿y por Kubrick? Y John dice, bueno, no sé, de eso no se terminó resolviendo, no sé qué pasó. Le dice, apaga la cámara, le dice al tipo. Sí, el detalle dice, apaga la cámara. Lo que voy a decir ahora les puede costar la vida. Lo querés saber vos, te lo digo en off. Y como sabemos, todo esto es la cámara prendida. Claro. Pero y el tipo, ex director de la CIA, tremendo pelotudo, a ver, fuiste director de la CIA, le pedís al flaco que apague la cámara, y con la cámara apagada le dice esta frase que dijo Martín recién, de bueno, esto le puede cortar la vida, y ahí el tipo le dice, pero bueno, mañana les cuento la posta. Bueno, juntémonos mañana, terminaron de filmar, el tipo ahí se ve que le agarró un poco de cosas, y dijo, nada, ¿qué estás haciendo con una cámara delante? Tampoco le viene a la costa, no, les voy a contar la posta, apaguen la cámara, se las cuento mañana. ¿Qué pasó? No hubo mañana, evidentemente, para este tipo, un tal Walters, ex jefe de la CIA, y apareció muerto, tipo, lo de... Exactamente. Y los tipos se editan el documental poco después que el tipo muere. Exacto, muere aparentemente de un derrame cerebral. Sí. Y lo loco es que sale una nota, prácticamente no hubo notas en los periódicos de Estados Unidos de la muerte de un ex director de la CIA durante el gobierno de Nixon, digo, un personajote que es, digamos, debería recibir una necrológica. Y lo único que aparece, el único artículo que aparece en los diarios norteamericanos y lo muestra el documental, es una columna en la cual cuentan que hablaron con los directores del documental, que eran los últimos que lo habían visto vivo y que lo habían visto en excelente forma. Es decir, el tipo no aparentaba tener ningún problema. Bueno, y esa noche, antes de develar si a Stanley Kubrick lo habían hecho fiambre los muchachos de la CIA, esa noche, cuando el tipo se acostó, fue su última noche. Así que bueno, si quieren comprobar, debemos tener un montón de oyentes que tienen 40 y pico, 50 y pico, yo no sé si más de 60, si tenés más de 60 y estás escuchando, llamanos por favor. 5254-0505, 5254-0505, pero debemos tener un montón de oyentes que lo vieron en vivo, el viaje a la luna. Tipos a los que realmente le hicieron creer esa idea de modernidad, de omnipotencia del siglo XX, de bueno, somos vamos reporona a llegar a todos lados, claro. el espacio nuestro. Mi vieja creció con eso, yo recuerdo a mi vieja contándome cómo lloró con el viaje a la luna, que le marcó toda su infancia. Digo, debe haber oyentes que deben haber visto el video. Que deben haber visto en vivo, perdón, el viaje a la luna. Los que no lo vieron, se lo contaron, entren a YouTube, háganme caso, pongan falso viaje a la luna Son 20 minutitos, un video en dos partes, una cómo, por qué se hizo, porque también te dan todo el contexto geopolítico, digo, por qué lo hicieron, porque no es que a Nixon se le ocurrió y dijo, vamos a flashear, vamos a llamarla a Kubrick, vamos a flashearla. Vamos a hacer un cine mundial, viste, que los espectadores no paguen por la entrada, que lo vean en vivo y se la crean. No, esto fueron por razones políticas puntuales. Y bueno, háganme caso, véanlos, El falso viaje a la luna por YouTube. Y bueno, piensen a ver qué hacemos para el Día del Amigo. Imagínense. ¿Cuándo lo vamos a festejar? ¿Quiénes son nuestros amigos? En teoría fue porque, bueno, allá están nuestros amigos. Vos te eras muy limado. Era terrible en la última mitad del siglo XX la idea que había de, bueno, vamos a, allá hay otra vida, nos vamos a unir con ellos. Recuerdo películas como E.T., cuando había una idea muy muy muy grosa de lo que era el intercambio con una civilización extraña, digo, cómo nosotros nos íbamos a comportar frente a esos tipos. Digo, uno por ahí, los oyentes más jóvenes no la vivieron, yo estuve ahí en el trance, en el límite, ligué lo que mis viejos me podían dejar de eso y los comienzos de lo otro. Pero imagínense, no se habla de los extraterrestres ahora, yo creía en el... Sí, había, digamos, todavía se sigue hablando, digo, todavía se sigue hablando de eso, pero lo increíble, a mí se me flasheó mucho la imagen del astronauta, no la imagen, digamos, la fotito, sino, imagínate un tipo, ustedes estaban hablando de la soledad, ¿no? Imagínate un tipo... Solo, ¿me entendés? Posta, pendiente, o sea, realmente, literalmente pendiente de un cable... ¿Sí? Eso debe ser como mínimo aterrador, digo, con todo eso que digo, no tiene un límite. Yo tuve un compañero de secundaria que finalmente terminó estudiando astronomía y una vez me junté con él a tomar un café y recuerdo que el tipo me empezó a hablar de astronomía y yo me fui aterrado, nunca más lo quise ver. O sea, porque el tipo abrió frente a mí un panorama que era imposible de cuantificar, ¿no? La verdad, digo, hay una imagen que tengo guardada de muy chico. De haber ido a comer, esto ya lo escribí, de haber ido a comer un lugar donde la gente va a comer sola. Esas cosas de barrio en el barrio de la Paternal, barrio en el que crecí. Y había dos, tres, cuatro mesas de gente ocupada, comiendo sola, mirando al vacío, mirando al mantelito, otro que llevaba el diario. Y yo estaba contento porque era la primera vez que iba a comer afuera. Tenía 12 años. Ahí estaba pensando, me tocaba el orto a ver si te tenía la billetera, ¿viste? Estaba como emocionado con eso, no sea cosa que no tenga plata y qué sé yo. Y muchos años después, no hace mucho tiempo, y esto a esto viene lo que escribí otra vez, lo dejé ahí en mi blog, que no lo voy a decir porque no vale la pena, la verdad. Todavía no le he puesto la pila que hay que ponerle un blog. Me encontré solo comiendo por una mina que me venía volaseando y finalmente me terminé de volasear. En un bar, no voy a decir la ciudad porque la puedo llegar a mandar en cara. Mar del Plata. Comiendo en un bar solo en Mar del Plata, un bar adinadísimo, y al lado tenía una mesa de gente de 50, 60 años, todos amigos, boludo, qué sé yo. Y el mozo que se me acercaba cada rato y me decía, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo? Sí, ya sé que estoy solo, maestro. O sea, no. Me acuerdo, me llevé un librito, caminé porque dije, ya que voy a comer solo, por lo menos quiero llegar tarde porque no haya nadie. Y llego y estaba el bar todo vacío y toda esta barra de amigos hasta la noche charlando. Me quería morir. Y le decía que la soledad es la dictadura de las oportunidades, porque uno piensa que no, o sea, para bancar la soledad se agarra de las oportunidades, ¿no? La soledad no es solamente sexual, pero si la llevamos a ese plano, se agarra de la oportunidad, ¿no? Empieza, como me dijo una vez una amiga hace tiempo, cuando estás solo no tenés que pensar en tu sex, porque eso es como lo que... son los pecados que terminas haciendo, pero uno va pasando y dice, ¿y esta por qué no? ¿Esta por qué no? Si no era tan, o sea, el asunto no era tan malo. ¿Viste que no era tan fea como uno no, pensaba? No, no es que no era fea, si no la pudrimos tanto, yo era más pendejo, ¿entendés? Ahí le aparecen estas porquerías del Facebook y todo eso, pero por suerte no. Yo adhiero a esa gran frase que escuché el otro día, me parece fantástica, que el Facebook no una lo que la vida separó. Sí, es tremendo. Hermosa frase. Lo que ha hecho Facebook, hay gente que se ha divorciado por Facebook, le han echado el laburo. Pero hermana, por Facebook. Séme honesto, más vas a lo que estás solo. Cuando estás, vas a no te pones a mirar ahí que anda tu sed. No tengo Facebook, te juro que no. No tengo Facebook. Si me, yo tengo con un nombre clandestino. Si me, ¿viste? Si me cuelgo mentalmente y sí, es un viaje de ida. El tema de la. De ponerte a pensar en la sex cuando estás solo es un viaje de ida. Y es un viaje de ida esta cuestión de la. de empezar a ver en el otro un montón de cosas que no veías hasta ahora. Digo, yo, bueno, depende de la visión que cada uno, ¿no? Yo, cuando estaba de novio, estaba bastante, como que, bastante en la mía. Le juro, no era de mirar mucha. Tenías no la vida solucionada, básicamente. Y de repente la soltería, yo tuve más de 5 años en pareja. 5 años, muchachos, no es mucho. Para un pendejo, digo, convengamos, 27 años, 5 años en la vida de alguien, 27 años, es importante. Y de repente me encontré con todo un mundo, como un jardín que empezó a florecer. Y ahora la dictadura de las oportunidades. Me volví un baboso. Voy así por la calle y tengo el pescuezo jodido, en serio. Digo, ¿no? Yo lo pensaba el otro día porque alguien me dice, che, y conociste a alguien. Y che, ¿sabes qué? Estoy haciendo casting. Esa es la dictadura de las oportunidades. Estoy haciendo casting. Trato de conocer varias personas porque otra de las cosas que he aprendido en estos años es que cuando conozco una mina. Me siento mejor cuando me acuesto con minas que conozco. No sé si a usted le pasa mal, que usted ya es grande, pero no. Es como que lo otro, ¿viste? Levantarse a la mañana con un extraño. Ni siquiera levantarse, ¿no? Sí, acompañar a la parada o lo que sea. Yo puedo hablar, digamos, de lo que vino después de las oportunidades, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, por ¿vieron la oportunidad? ¿Una sola? ¿La oportunidad? No, usted tuvo la oportunidad, la vio. Sí, yo creo que supe elegir. No quiero que se avive mi mujer, que creo que supe elegir, porque no quiero que se avive, que para mí es tan importante. Pero no, realmente, sí, fui un hombre. La verdad, soy de esas personas que tienen suerte. O sea, al poco tiempo, yo volví de mucho tiempo sin estar acá y me encontré con. ¿No sufriste mucho la dictadura de las oportunidades? No, realmente no fui un tipo que haya sufrido el grillete de las oportunidades. Le voy a tirar al operador que ya vaya buscando Liberation Conversation o al revés, Conversation Liberation, una de esas dos, para ir despedirnos de este bloque, porque esto ha sido una conversación realmente. Liberation Conversation, ¿la tiene a mano? Me dice, sí. Ahí va. Ya volvemos. Tenemos una cosita para leer preciosa. Escuchen esto y piensen si nos quieren llamar. Use my stuff. Oh, I won't spread the news. 5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. ¿Cuánto me duele poner orden cuando todos mis papeles están apilados en desorden sobre el escritorio desde hace 3 meses. Recuperar el control de esta deriva de días perdidos en mi pasión por construir en granito y hacer frente a las cuentas que tengo que pagar por dejar la casa que tanto me costó agrandar, en la que pasé el tiempo preparando demasiado rápido un lugar para trabajar en el futuro dentro de paredes a prueba de ruidos, por lo que nunca tuve un momento en el presente para escribir sobre los momentos que estaban pasando. Cuánto duele ver la destrucción que todo buen edificio, incluso el mejor, tiene que causar. No solo las cercas, que primero tienen que ser derribadas antes de que los cimientos se caben, sino cortes más profundos en las venas de la mente que llevaron la sangre de la memoria al cerebro. Cuánto me duele haber descuidado durante todo este verano a los amigos a los que debería haber visto por mi loca obsesión de construir más cuartos para hospedarlos en tiempos venideros. Porque esos tiempos tienen la aptitud de eludirnos, nos morimos, o nuestros amigos caen muertos antes de que podamos decir «me encantaría verlos», y disfruten de la casa cuya construcción nos mantuvo completamente separados. Padre mío, tu sonrisa de sol es un diente de león cuando vuelvo a entrar por la puerta. Nuestro torpe abrazo aporta el viento de mi hombro y tus ojos contienen una pregunta que no harás cuando corte el pan en tu mesa. palabras para contártelo, ni el coraje para alterar tu tranquilidad y tus hábitos cotidianos. Así que me quedo en silencio mientras se fría el tocino, asintiendo y sonriendo ante cada recuerdo. Ah, el barco era magnífico, me dijeron engañándome en Larne. Y no tuvieron lástima, debió haber sido un gran gitano que te hizo entrar y yo totalmente dormida. No te los robé los ojos, padre, y a ella la sonrisa, no la sangre oscura, sino la simple necesidad de deshacerme de un amor difícil. Me llevó por caminos desconocidos, donde hablan lenguas diferentes. Me llevó alrededor del planeta, hasta que saqué de eso, y eso sacó de mí, lo que necesitábamos uno del otro. Sí, padre, tomaré más té. Me sentaré aquí en silencio en este cuarto de mi infancia y miraré mientras las llamas hacen flamear la historia de nuestra distancia en la pared. ¡Epa! ¿Qué nos leíste? Bueno, leí dos, para mí, poemas increíbles. Un poema, son dos poetas irlandeses. Uno es un, ya que hoy es el día de San Patricio, o fue el día de San Patricio, esto es por los Paddies. El primer poema es un poema de Richard Murphy. El nombre del poema no lo recuerdo, es Piedra Manía, ¿sí? Que habla de la construcción de la casa. Es increíble ese poema, es increíble. Que es una forma muy sutil y re bien compuesta, digamos, una verdadera poesía de hablar de un tema tan manoseado, digamos, como es el tiempo, ¿no? Y sobre todo el del desperdicio del tiempo valioso, ¿no? O sea, como el tipo lo pone en algo tan simple como, loco, yo quería construir mi casa y mirá el quilombo. Para que vengan los pibes, claro, loco. Yo mirá quería el quilombo. Puse la heladera para que vengan los pibes, puse la birra para que vengan los pibes, armé la picada para que vengan los pibes y los pibes no vinieron. Ese límite que marca entre escribir y vivir. Exactamente. Que es un límite que hay un teórico francés, Blanchot. Maurice Blanchot, que ha trabajado mucho el tema de la literatura y la muerte, y que es muy bolacero, qué sé yo, pero al final, y uno que yo escribo de, o sea, iba a decir vivo de lo que escribo, pero primero dije escribo, ¿no? Vivo de lo que escribo, espero que no por mucho más tiempo, realmente lo sé, escribirse en un punto es morir, y él dice eso, ¿no? Como sí, que dice estuve que. Estuve haciendo todas estas cosas, ¿para qué me? Es que ese tiempo, ¿no? Dice, el tipo dice, ese tiempo, el tiempo que uno invierte en las cosas que supuestamente tiene que hacer para conseguir lo que quiere, ¿sí? Dice, ese tiempo, esos tiempos, ¿no? Lo dicen plural, ¿no? Esos tiempos tienen la aptitud de eludirnos, ¿sí? O sea, de perdernos, y nos morimos. El chabón dice eso, y nos morimos. Y el final del poema es tremendo, dice, o nuestros amigos caen muertos. Antes de que podamos decir, me encantaría verlos y que disfruten de la casa cuya construcción nos mantuvo completamente separados. Es decir, es increíble lo que dice el tipo en dos linitas. O sea, el tipo construye un universo fascinante y dice cosas que pueden sonar súper trilladas, pero lo construye de una manera que es increíble. Uno nunca piensa que va a llegar ahí, ¿no? Bueno, y el otro poema, el segundo. ¿Qué es esa imagen del tocino en el segundo poema? En el segundo poema. El ¿cómo? Repetímela, me gustó mucho. Perdón, me gustaría escucharlo de nuevo. Dice: el tocino es para. ¿Qué es? Es panceta. Sí. Panceta que se fríe, ¿no? El desayuno irlandés, como el británico, y de eso lo heredaron los norteamericanos, que de hecho muchos de ellos son de origen irlandés. Es con mucha fritura, ¿no? Y dice, esa parte dice, no tengo las palabras, o sea, de lo que le pasó, le habla la hija al padre, dice, no tengo las palabras para contártelo, ni el coraje para alterar tus tranquilos hábitos cotidianos. Así que me quedo en silencio mientras se fríe el tocino, asintiendo y sonriendo ante cada recuerdo. Como que lo que la vincula al padre es eso, es, bueno, mi padre recuerda, la forma de comunicarme con mi padre es simplemente callarme y sonreír ante, ¿sí?, cada recuerdo. Y ese detalle del tocino. Sí, ese, sí, que mientras. Es el clase musical, mientras sí, se fríe, porque freírse es una cosa sonora. Digamos. Bueno, hay tres elementos, es muy lindo el poema este, porque lindo es una palabra de mierda por ahí para definir un poema, pero bueno, me la voy a permitir, ¿sí? Hay tres momentos, o sea, hay tres instancias la hija llega a desayunar. Porque en un momento, al principio del poema, dice, cuando corto el pan en tu mesa, ¿sí? O sea, la mina empieza a cortar el pan, se empieza a freír el tocino, y al final del poema, dice así simplemente, arranca la última estrofa diciendo, sí, padre, tomaré más té, ¿no? Es como que es un desayuno con el padre, ¿sí? Es un desayuno con el padre. Este, no, y bueno, este poema, que es increíble también, se llama De vuelta y sin culpa. Este, es de Paula Meehan, ¿sí? Paula Meehan nació en Dublín en el año 55. Y pero sí. vos estás leyendo estos poemas de una revista literaria, seguramente. Sí. ¿Qué revista? Perdón. Esta revista es una es una gran revista de poesía. La recomiendo a los que les gusta la poesía, cómprenla. Sale, creo que trimestralmente, una cosa así, que es El Diario de Poesía. Es una publicación independiente que, de hecho, bueno, vos vas a conocer esa. Este, a Daniel Samoilovich, que es uno de los editores del libro de poesía. Vos has escrito algunos poemas. Sí, algo apareció por pero acá. Pero si lo quiero leer, este poema lo puedo encontrar en internet. ¿Dónde lo puedo encontrar? Es difícil, algo. Realmente es difícil. Hay que disfrutarlo en el blog. Recuérdenlo, Richard Murphy, como López Murphy. Murphy es un tío, como les dije, López o Pérez en irlandés. Richard Murphy. Es el primer poema, y el segundo poema es de Paula Meehan, M-E-E-H-A-N. A ver, ¿cuál es el compromiso que tiene Martín Armada con el acceso libre a la información? Martín Armada, ¿usted podría llegar a postear estos dos poemas en el Facebook del Brócoli para los oyentes? Sí, encantado. ¿Lo haría? Encantado. Hay que tipearlo nada más, si no encontramos algún hit. Sí, va a ser muy difícil. No, prometo tipearlo porque va a ser muy difícil que los encuentren en internet. Y este diario que tengo acá lo encontré en biblioteca, lo tengo prestado, de hecho. ¿Lo vas a tipear posta? ¿Lo tenés en una biblioteca? Tengo una biblioteca. ¿Prestado o...? No, prestado. Prestado porque me vieron llevármelo. Es de la primavera del año 93, o sea que estamos hablando imposible. De un texto imposible de encontrar, ¿no? Un diario del año 93. Pero bueno, seguro te va a responder por Facebook, es Federico Goldberg, que puso: los servicios están experimentando en la sierra cordobesa con armas meteorológicas, afirmó para Rolling Stone el año pasado el cantante de Alma Fuerte. Ay, Dios. Recuerden, muchachos, ojos bien cerrados de Kubrick. ¿Recuerdan la escena del ritual masónico? Sí, que están todos en bola. El man, ¿sabía o no sabía las cosas? Sí, yo creo que bueno, a ver, no sé si lo mató la CIA, pero por lo menos, digamos, es interesante suponer que esas cosas existen. Digo, el brócoli se lleva bien con la charla. Las teorías paranoicas son terribles. ¿Quién? No hay una sensación más hermosa que la, y le digo como periodista, ir atando cabos. Viste, a veces te equivocás, qué sé yo, lo que sea, pero cuando empezás a investigar un tema para escribir y empezás a ir atando cabos, pero este hijo de puta juega el golf con este otro que es peor que él y más grande y más guita, entonces lo puedes llegar a bancar para comprar, y ahí te volvés. Y ni hablar cuando en todo ese camino llegás a vos en algún momento. Exactamente. Y ni hablar cuando después de llegar a vos escuchaste el ruido de la puerta en el pasillo de tu casa y uniste todo y te la, en el brócoli que viene, ya que estamos de conspirativos, yo hace una semana, 10 días que estoy tramitando una causa, estoy tratando de ver la causa, me negaron las fotocopias a la causa, pero igual voy a poder hablar con el secretario del juez para conocerla, que está hecha contra José Ramón Granero, titular del Sedronar, de la Secretaría Antidrogas de la República Argentina, que le pescaron una camioneta con 7 kilos de merca guardado. Él dijo, no, quedaron de un operativo. Cuando van a hacer el testeo, no es la misma merca de un operativo. Y no había quedado el operativo. Y este tipo está acusado con su ex jefe de gabinete, que debería estar preso porque la pena mínima es 8 años. Les estoy hablando de una causa que viene tapada, la tiene el juez Luis Armelia, que viene tapada porque es el mismo juez que está con la toma de Villa Soldati, pero es fascinante. El tipo a cargo de la oficina encargada de perseguir el narcotráfico en Argentina, le encontraron 7 kilos de merca de máxima pureza, alita de mosca para los oyentes. No es la palabra, tiene razón, casa, es consumo personal. Acá en Facebook hay una tal Clara que pide que Armada lea poemas suyos, que la rompe. Vamos, en algún momento lo vamos a forzar a Armada a que lea algunos poemas suyos. Yo creo que va a ser más en un par de brócoli. Videos, si usted pone Martín Armada en Facebook, lo va a ver a Martín Armada leyendo. Muchachos, bueno, yo no quiero terminar abajo, pero no, querías... No, debo admitir, no era la verdad. No era la verdad Clara es mi mujer, digo, que muy amablemente dice que... Con esa excusa no lo vas a traerlo. No, sí, bueno, pero el afecto está intermediando ahí, digamos. Yo sé que mi mujer me quiere mucho, yo quiero mucho a ella y nos decimos cosas lindas, ¿no? Muchachos, yo le decía, no quiero terminar abajo, pero me hinché las pelotas ya. A la revista llegaron en la última semana más de, en la última semana, en el último mes, más de 10 mails por allanamientos a cultivos en el interior del país, todo, salvo un caso en Capital Federal donde no se venían registrando hace más de un año allanamientos formales por denuncia de vecinos anónimos, por lo que cae la mayor parte de la gente. A un tipo en Almagro, ¿sabés cómo le cayeron en la casa? ¿Cómo fue? Denuncia de robo en la casa, llega la, en el departamento, el edificio, denuncia de robo, se escapó el chorro por el edificio. Entra la policía, entra a revisar todo el edificio, no lo encuentra, entra casa por casa, en algún momento se rumorea que entró a la casa de él, la policía entra a la casa de él en la desesperación, che, vamos a buscar, o sea, sin orden de allanamiento, sin nada, le encuentran las plantas, la ven, siguen de largo, no encuentran al chorro, al final, al parecer la denuncia no salió de ese edificio, una cuestión así, y al tipo volvió la policía a la casa, fíjate la hazaña, volvió a la casa y dijo, papá, ¿qué fue lo que vimos en tu balcón? ¿Qué son esas gardenias? Atroden. Y lo que parece un chiste fue serio. Para el tipo le costó 12 horas en la comisaría, evidentemente le llevaron las plantas. La causa, por lo que estuvieron hablando Gaby, Luis, los asesores de THC, va a quedar nula al toque. Ahora es increíble. Por el tema de que no pueden entrar sin una orden de allanamiento a tu casa. Pero bueno, en mal momento lo pasaron. Volvemos con eso a simple vista. No, digo, un modo de prevención, porque tampoco es tirar la pálida únicamente, porque podríamos decir, sí, en Mendoza, en Córdoba hay un montón de casos de allanamiento, acá veo uno de que secuestraron 8 plantas anteayer en una casa de un pibe que cultivaba precisamente para no comprarle a los narcos. Es decir, te están persiguiendo por no querer comprarlo al narcotráfico. Es decir, vamos a ponerlo al revés, te están persiguiendo, o sea, te están proponiendo que le compren a los narcos, los tipos que dicen perseguirlo. Pero bueno, te tocan la puerta en tu casa, te dicen que tenés plantas. Lo primero que le pedís es una orden de allanamiento, que tiene que estar firmada por un juez. Si no está firmada por un juez, no los dejás pasar directamente. Entonces, rebobinemos, porque esto a mí me cuesta recordarlo. Si golpean mi puerta, ¿yo qué tengo que pedirle al tipo exactamente? Una orden de allanamiento. Es un papel donde tiene que decir por tal y tal causa y por tal y tal razones ordenamos allanar su casa. Y eso tiene que estar firmado, insisto, por un juez. Y ustedes tienen que tener una copia de eso. Si no lo tienen, obviamente lo dejan entrar. Si lo tienen, lo dejan pasar a las personas. Amablemente lo llevan hasta el cultivo. Le dicen, mire, acá están mis plantas. Se la presentan, acá están Mari, Pochola, Lucy. Si los tipos quieren pesarlo en tu casa, les pedís amablemente que la pesen sin la maceta. Digo, si es necesario sacrificarla, hoy en día es muy difícil que recuperes tus plantas. Pero bueno, al menos vas a hacer que las pesen realmente lo que valen. Vos después en la causa vas a exigir que encima le resten el peso de las ramas, de las hojas. Pero bueno, al menos para que no te salga una causa por 300 kilos, de los cuales 10 gramos eran cogollos, el resto eran maceta con tierra. Les pedís eso. La maceta, No me la fumo, señor juez. Dejá que se lleven las cosas. Los acompañás a la comisaría. Probablemente termines unos 12 horitas, 10 horitas detenido. Te van a liberar, probablemente. Si es en la provincia de Buenos Aires, no. Ahí vas a entrar en comunicación con un defensor oficial que te van a poner, que te van a permitir comunicarte, si no volvés a tu casa. Y lo principal es que no te asustes. ¿Bien? Te van a llamar, te van a mandar una indagatoria y ahí vas a ver. Si tenés un mango, vas a buscar a un abogado. Llamanos a THC para que te demos una mano ante cualquier cosa. Vamos a ver si podemos hacerlo dentro del rango que está en nuestra accionaria en Capital. Te vamos a dar una mano. Si es en el interior, vamos a ver cómo podemos acercarte una mano. Y si no, bueno, en algún lugar y en algún caso de urgencia, terminar en la mano de un defensor oficial. Vas a perder tus plantas, pero lo más probable es que termines libre después del fallo de la corte. Es decir, el peor garrón de que te hallan en tu casa es el miedo que sentí cuando te golpean la puerta. El resto, fumátela, digerilo y espera. No falta mucho para que cambie. Siempre, obviamente, el tema de los testigos es muy importante porque la policía también garfea. Desde el bloque anterior... Tiene que haber dos testigos, lo omitimos. Tiene que haber dos testigos. Entrar con dos testigos que vean... Tienen que estar en la puerta al lado, vos le pedís el documento, anotás, pedís ese teléfono a los testigos, todo. Si no estás de acuerdo con lo que te pesaron, si no hay testigos, lo que fuera, firmás, porque de alguna manera vas a tener que firmar, y ponés en disconformidad al costado. Después un buen boga, vas a ver qué hacer con eso. Y les decía que les estuve mintiendo... La última parte de este programa, desde el bloque anterior, estamos escuchando a Esther Phillips. Se las nombré, les dije. Esther Phillips, se las nombré, les dije que era una prima de Malena Shaw. Para mí, obviamente, que la prima que estaba más fuerte, porque Esther está más fuerte. musicalmente hablando, ¿eh? El resto no sé, Marlena es más distinguida, está buena Marlena Shaw. No vas a pasar con medio... No, sí, vamos a pasar dos temitas más que recién arreglé con el operador. Uno, el primero que vamos a escuchar es un tema medio Blaxploitation, está increíble. Está en la compilación de Blaxploitation. No me pregunten el tema, ya les dije al artista. Los discos son Natural, que es el que estamos escuchando ahora, Naturally, con Y al final. El otro no me acuerdo, pero son los primeros discos, siempre, eso sí. Esta música es hasta el 74. Después entra el sintetizador y es otra historia que ya nos contará, ya les contaremos, ¿no? No, no sé, yo no se las voy a contar porque no la conozco, pero seguramente el operador, que tiene una música de la hostia, Armada también, Basara también, no les dejo pasar música porque estoy en casa y en mi casa se escucha y, mi música. Con estas dos nos abrazamos a la almohada, ya podemos... No, con estas dos te diría que es andá sacando la sodita para estirar el vino, mirá lo que te digo. A mí me dejaste cebado el programa pasado con el vinilo, ¿nos vas a pinchar algunos vinilos? Por ahí después si nos bancan la transmisión, pero... Pero digo, el programa que viene... El programa que viene, vamos a escuchar un vinilo de Word que está muy quiero bueno. Quiero escuchar esa suciedad mientras... No, pero van a escuchar un vinilo que está muy limpito. Así que bueno, nos vamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, como siempre, Tito y Ezequiel, ahora desde allá, desde el Bolsón, retransmitiendo. Javier, que está gracias, en la boca. Gracias, Javier, la gente, el capo la de la boca que nos está haciendo la pampa. Exactamente, Javier, la pampa. Y bueno, desde acá, desde Buenos Aires, desde la casa de Ruchansky, en el barrio de Montserrat, Leo. No demos más datos, de Montserrat nada más. Leo, Montserrat, ya dijimos, nada más. Esas son las coordenadas. Leo Volver, desde las bandejas. Martín Armada. El timonel Emilio Ruchansky. ¿Quién les habla? Sebastián Basalo. Están escuchando ya un poquito del fondo, pero ahora la vamos a poner desde el principio para... para que la escuchen entera, porque la verdad que esta no da para pisársela, porque esta canción es hermosa. Buenas noches, hasta el próximo jueves. Junkie walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain, and it may not be such a bad idea if I never went home. You keep saying, kick it, quit it, Lord, did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? Home is where I live inside, white powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks try to heal my broken heart. It might not be such a if I never went home. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? from a whisper in the wind to a loud, loud scream. A message came that I'd lost you, all to the warmth of another woman. For heaven's sakes, babe, I'm begging you, just don't leave me. I've seen more tears fall from your eyes than all the showers of April. I took kindness for granted, as if it came with the wallpaper. So inconsiderate of how much you care. For some stupid reason, I just thought you had to be there. Oh, my love. Oh, my love. Oh, my love. Please don't leave. I'm begging you on my knees now, babe. I simply must have been crazy. I must have been out of my mind to overlook the need in you. Lord, how could I have been so blind? Lord, Lord, Lord, never giving thoughts to your wants and needs. Now I'm a begging, baby, please, please, please. Oh, my love. You care.